quiero decir, escúchame. Amarte de cartón, amarte de papel, jugaste con tu amor y fuiste mi paloma infiel. Amarte de cartón, no volveré a llorar, juro que me cuesta el alma, no me verás nunca más. Querido amor, que por tu culpa tengo el corazón partido en dos. Hay una cosa que te quiero decir, escúchame bien. Ayer te vieron salir de un hotel, no me digas que no. Perdóname si alguna vez te he llamado queriendo volver. Es que te amé con el amor que se ama tan solo una vez. Y ya no puedo ni quiero seguir pidiéndote amor. Hay una cosa que te quiero decir, escúchame. Amarte de